La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Bien, 48 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Los oyentes se comunican al 473-4433, como es el caso de Galileo, a quien le decimos buen día. Buen día, Galileo, parte del aire. ¿Cómo le va? Bueno, hoy quiero hablar de la azotea, ¿no? De la azotea debe, debe ser una de las pocas radios de Mar del Plata que permite que el oyente sea democrático y que pueda expresar lo que quiera. Uh-huh. Ahora, yo como oyente hago una crítica a la azotea y puedo estar equivocado, pero por ahí se los cuento al aire para por ahí para que me clarifiquen un poco. Yo llevé a la azotea un proyecto recomendando a la azotea de otra radio que hay un programa buenísimo de cultura y todo. Uh-huh. Y la azotea hace un spot que dice vení, participá y todo, pero en los hechos no funciona tan así. Yo entiendo, debe ser muy difícil. Yo por ahí en mi ignorancia no conozco cómo se maneja una radio, cómo se coso. Pero yo he ido a muchas radios y he ido a decir queremos un espacio y a los 10 minutos te dicen el espacio sale tanto, hay este horario y listo. Y vos decís, ¿estoy de acuerdo o no? En la azotea te dan vuelta como una calecita que habla con fulano, que habla con... Y eso no lo digo a nivel de crítica constructiva porque quiero a la azotea. Uh-huh. Es decir, me parece que la azotea tiene que tener un tipo que diga, si vos querés un espacio, Galileo, el espacio sale tanto a tal hora y a tal hora. Es decir, es más gerenciamiento lo que digo. No estoy me parece, ¿no? O por ahí es en mi ignorancia que yo no entiendo los códigos de radio, ¿no? Claro, no. Quizá en una radio comercial sí funcione, como vos decís, porque una radio comercial dispone del dinero suficiente para pagarle un sueldo a un gerente de programación que se ocupa pura y exclusivamente de eso, de captar y de traer programas para la radio. Aquí en la azotea lo hacemos codo a codo, lo hacemos los que podemos y... No vivimos de esto. Todos nosotros tenemos nuestras obligaciones y venimos a la radio porque realmente es un placer hacerlo, pero ocupamos las horas que podemos en la medida que podemos para esto, digamos, ¿no? Está bien, pero también tenemos la otra vez que yo he encontrado a un montón de gente de la azotea que dicen, no estoy trabajando mal la azotea. Es decir, a mí no, yo creo que hay una cosa, dos cosas, me parece. Una cosa es el gerenciamiento, ¿no? Me parece que si uno dice en un spot que venía abierto, me parece que para que entre plata a la radio no es malo. Si estamos en un sistema que todo es plata. Uh-huh. Me parece, entonces, ¿cómo? Si yo, ya es la segunda vez que me pasa que recomiendo a la azotea a otro programa, le digo, andás el programa en la azotea, que realmente los chicos de la azotea son más piola, es una radio que hace cultura. Es decir, doy todo lo de la azotea, pero me parece que es lo que falla. Que si alguien viene y te dice, mira, quiero hacer un programa de radio, no puede pasar más de mediodía para que te digan sí o no. Claro, bueno, eso puede funcionar en una radio comercial, en una radio comunitaria no es imposible, pero es difícil, Galileo. Vos entendés que todos nosotros pasamos, cada uno de nosotros trabaja... La azotea no lo digo, pero me parece que también por ahí, yo te cuento lo que me pasó, por ahí yo hablo desde mi ignorancia que no conozco, no sé si me entiendes, viste, pero nosotros, una de las cosas que en el Centro Cultural habíamos chequeado ese cuando, que nosotros hacíamos asamblea para todo, cuando nosotros hacíamos la asamblea, ya los artistas estaban viviendo en Buenos Aires, entonces dijimos, no, Galileo, si alguien viene a traerte un cuadro, vos le decís, bueno, es la muestra de tanto, trae y colgalo al cuadro, después discutiremos qué pasa. Me parece que es gerenciamiento lo que le pido a la azotea. Me parece que tiene que... por ahí ustedes no se dan cuenta porque están metidos adentro, ¿no? Es una crítica constructiva, o por ahí yo estoy equivocado. ¿Qué sé yo? No es tan sencillo, Galileo, vos calculá que lleva todo un tema de preproducción, no solo del programa, sino de parte de la radio, el área artística de la radio tiene que ponerse a trabajar, y no es trabajo de un día el que lleva las promos, los separadores, las presentaciones, las cortinas, todo eso es un trabajo que lleva bastante tiempo. Seguro, pero yo, vos fíjate, pero ahora te digo yo, está mal que la azotea venda un espacio y con ese espacio sirva para ayudar a los otros compañeros. No, por supuesto que no. El poco dinero que aquí ingresa se usa para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar el alquiler, para sustentar los equipos, los arreglos de digamos, los instrumentos que tenemos aquí en la radio. Y todo ingreso de dinero es bienvenido y es necesario. Aparte, vos sabés qué cosa que yo... Por ahí, por eso te digo, yo si lo digo es porque quiero a la azotea y porque los respeto mucho a ustedes, porque si no me importara, no digo nada, me hago el boludo y digo, los mando. Pero no es así, yo creo que a veces la crítica constructiva es para mejorar. Me parece que que tiene que haber claro, que si alguien viene a pedir un espacio, se le dice, el espacio sale tanto, se puede chequear si el programa está de acuerdo o no con la ideología de la radio, pero tiene que haber gerenciamiento. Empezar lunes, dame la plata y empecemos. Yo creo que es parte del sistema, porque si no, no se puede mantener ningún espacio, nada. Sí, sería ideal poder hacerlo así, pero bueno... Y aparte agradezco que me permitan decir... No, por supuesto, que los micrófonos y los... Yo les digo lo que me pasó. Van dos veces que voy recomendando a la azotea para que hagan un programa, gente que está haciendo un programa, inclusive que está haciendo un programa de cultura, que está teniendo éxito el programa, que se automantiene el programa, y me dijeron, mira Galileo, nos gusta la azotea, los chicos lo escucho, todo bárbaro, pero ahí es más difícil que entrar, viste, más fácil entrar a Radio Mitre que a la azotea, ¿viste? Así que yo creo que a veces, sin darnos cuenta, hay cosas burocráticas que tenemos, viste, en darle vuelta a las cosas, las asambleas y todo, son importantes, pero es importante decir... Galileo. En este caso, si alguien viene a pedir un espacio, bueno, el espacio sale tanto y todo, tenés que venir, me parece, no es una crítica... Galileo. Bueno, Galileo parte del aire. Bien, Galileo se comunicaba al 473-4433. Agradecemos el aporte, agradecemos la crítica constructiva. Trataremos de tenerlo en cuenta, pero bueno, sabemos que a veces los tiempos de producción y de preproducción de radio nos impiden tomar una decisión, no solo tomar una decisión, sino llevarlo al aire de una manera tan expeditiva. No sabemos que hay todo un trabajo previo a la salida al aire de un programa. Lo que quería decirle a Galileo, que bueno, ya después cortó, era que... Lo que ocurre con la radio comunitaria, capaz que no llega a comprender cómo es la estructura. Nosotros manejamos la horizontalidad. No tomamos la decisión gerencialmente de una persona, sino que se debe trabajar, y por eso es este espacio, en asamblea. O sea, además, es una decisión muy importante, claro. Una decisión que no puede tomar una sola persona, el hecho de correr un programa para recibir otro. Sí, sí. Aparte, los programas aquí se... integran de acuerdo a las asambleas. Las asambleas aquí han funcionado hace 5 años que estamos al aire, y desde la horizontalidad, como todos somos iguales, como dijimos hoy en 5 preguntas, supimos crear este espacio al separar libertad de expresión con libertad de empresa. Ya sé que el dinero es necesario para todos, pero nosotros tenemos muy claro la separación, por eso lleva otros tiempos y tenemos nosotros mismos otros tiempos. Yo estuve casi 1 mes en poder sacar 5 preguntas al aire. Cuando lo logré, porque puse todo lo que debía de poner para que salga, es decir, las pilas, la data, contar que era el proyecto, hice el trabajo que se debe hacer en una radio comunitaria, hace más de 3 años que estoy al aire. Así que, Galileo, aquí nada es imposible. No le trabamos, no le ponemos piedras en el camino a nadie. Un poquito de paciencia, nada más. Quizás en otra radio no te lo traban a la hora de... Porque es la empresa, de ser expeditivo, sino que sí te lo traban por ahí al momento de que tenés que presentar un proyecto por escrito, con todos los lineamientos del programa, con lo que los salís objetivos. Al aire. Claro, tal cual. Eso aquí hay libertad, no. Completamente. Uh-huh. Así que bueno, agradecemos el llamado de Galileo, tomaremos la sugerencia, la tendremos en cuenta para bueno, futuras oportunidades que se nos presenten en la radio. Vos también sos parte. 473-4433. Bien, picado de títulos en parte del aire, rapidito comentamos qué es lo que nos cuentan los principales diarios en sus portadas. Comenzando por Página 12, con las cuentas en Colorado, una nota de Horacio Verbitsky para la sección El País. Se ve una foto justamente de Francisco de Narváez, con algo medio raro en la cabeza. Les sugiero que ingresen a www.pagina12.com.ar y vean, yo no sé si son orejas al estilo Mickey, si es un efecto que le da cuernos, no sabemos, no queremos conjeturar al respecto, a ver si todavía tenemos inconvenientes. Una investigación de la AFIP a pedido de la justicia muestra que el Colorado de Narváez no puede justificar un incremento del 900% de su patrimonio en los últimos 5 años. Los fondos provienen de fideicomisos en paraísos fiscales e incluyen préstamos millonarios de uno de sus hijos, cuyos ingresos anuales no superan los 25.000 pesos. Bueno, parece que el amigo Francisco deberá dar explicaciones al fisco por su ingreso de dinero. El amigo Pancho, le podemos decir, Pancho de Narváez. Está complicado de Narváez, ¿eh? Y con el tema de la efedrina también está complicado. También, bueno. Principal título del Clarín: sospechas y denuncias en el fin de la campaña. Hay fuentes diferentes entre las encuestas que manejan Kirchner y de Narváez. El oficialismo habla de 10 puntos. Para de Narváez son solo 3. Carrió y la UCR denuncian manipulación para dirimir la interna del PJ. También hay fantasmas de fraude. Bueno, así titula el diario Clarín. Los fantasmas de fraude que aparecen siempre en las en todas las elecciones. Señora, yo le aconsejo lo siguiente. Si usted ya tiene decidido su voto, lo que puede hacer es llevarse la boleta al cuarto oscuro, se la lleva en un bolsillo y la saca de su bolsillo y la mete al sobre directamente. Si tantas sospechas hay de fraude, posiblemente, bueno... no haya boleta, e incluso si no se la lleva, usted se tiene que plantar en la puerta del cuarto oscuro y decir, no hay boletas, y hasta que no esté su boleta, no votar. Eso es lo que usted tiene que hacer, es lo mejor que puede hacer, nunca decir a quién va a votar, simplemente si hay todas, si falta la suya, decir, no hay boletas, hasta que estén todas y cada una de las opciones. Es la opción que hay a la hora de emitir el sufragio, emitir el voto, que es un derecho de todos, y todas las elecciones aparece el fantasma de hay fraude, no hay fraude, hay fraude, faltan las boletas, sacan las boletas, las cambian. Ahora dicen que van a cambiar unas boletas por otras con nombres falsos. Bueno, un montón de mitos y leyendas que surgen a la hora de votar. Hay en la provincia de Buenos Aires 1.480 listas, con un total de 24.253 candidatos. Así que, como dice Lucas Barrio Nuevo, lleva tu boleta. Llevemos nuestra boleta armada. Se van a volver locos. Yo recuerdo que en una época las boletas se repartían en la calle. Sí, bueno, sí, incluso ahora no se reparten en la calle, pero sí en la sede de cada partido. Sí, pero tenés que acercarte al partido. Antes era vos caminabas por la plaza y los partidos te tiraban la boleta. Hoy en día... eso no pasa. Bueno, no sé. En frente a la catedral hay un partido que está repartiendo también. La verdad no sé ni qué partido será porque no me acerqué a preguntar, pero estaban repartiendo las boletas días atrás. Llegaban al buzón, sí, tiene razón lo que dice Bastián. Es más, bueno, yo recuerdo, mire, en mi pueblo te mandaban el sobre a tu casa. Casa por casa, el partido tiraba la boleta. Sí, sí, sí. Te dejaba ya preparado. Está bien. Pero era, me parece, una buena estrategia. Sí, era más campañas locales. Recuerdo cuando, de niño, cuando vivía en Lanús, el intendente en aquel entonces, que fue intendente durante 25.000 años, Manolo Quindimil, repartía las boletas en sobres con, bueno, un folleto del partido, todo lo que hizo durante su gestión y lo que quería hacer en la gestión venidera, y repartía la boleta, ¿sí? La boleta local solamente era lo que repartía él. Bueno, principal título del diario Crítica de hoy: Moreno aprieta para sumar más divisas. El secretario les anticipó la medida a empresarios y a las cadenas de electrodomésticos. Es para mantener el superávit comercial y aventar una corrida cambiaria. Si no les conviene, tráiganme las llaves de las empresas, advirtió, bueno, Moreno, con su tradicional y ya conocido estilo para tratar al resto de la gente, ¿no? Al resto de las personas. Título del diario Perfil: Sergio Massa, si tuviera que aconsejar a Kirchner, le diría que vaya a lo de Tinelli. El candidato diputado no dijo que... es raro, ¿no? El consejo que le da Sergio Massa a Kirchner, pero sin duda es un programa muy visto. El candidato a diputado no dijo si asumirá en diciembre. Llamó a defender a las empresas argentinas. Bien, bueno. Pasando a lo local, principal título de 0223.com.ar, se calienta la campaña, desde el oficialismo disparan contra los gobiernos municipales anteriores. El candidato a concejal por el kirchnerismo y actual presidente del Bloque de Acción Marplatense, Héctor Rosso, fustigó a los gobiernos anteriores y a quienes participaron de la inacción y la falta de gestión, aunque ahora se hagan los distraídos. Fue durante una reunión que mantuvo este sábado con vecinos del barrio Pueyrredón. Bueno, ahora también aparece en esto de la herencia que dejan gobiernos anteriores y nunca asumir lo que nos corresponde, a ver si uno asume como intendente, como concejal, como lo que fuere, tiene que pensar a futuro y no hacia el pasado. No, me dejaron esto. No, bueno, te lo dejaron, solucionalo, punto, ya está. No hay más vuelta que darle. ¿Qué? Si uno va vamos a poner un ejemplo bien grosero para graficarlo. Si uno va al baño y encuentra un submarino adentro del inodoro, ¿no va a tirar agua porque lo dejó otro? No, va a tirar agua de todas formas. Es así de sencillo. Perdón por el ejemplo tan gráfico, pero bueno, ¿es así o no? Sí, es cierto, es la cultura política de victimizarse. Uh-huh. Ellos son víctimas de todo, pero no resuelven nada, no miran hacia adelante. Bien. En La Nación aparece un título sobre cómo jugó la Argentina en el día de ayer. No sé si vieron el partido, pero aburrido el partido. No lo vi. Ayer estuve rindiendo examen ayer y no pude mirar el partido. Creo que me fue bien, Lo que me fue bien, la semana que viene, el sábado que viene, tendré el resultado, a ver si aprobé o desaprobé. Bueno, le digo que no se perdió de mucho. Ganó con un gol la Argentina, ahí, justito. No soy Richard Monti como para comentar el partido, pero la verdad que uno se espera que la Argentina, con grandes figuras, pero que por lo visto son internacionales, ¿no? Porque a la hora de jugar en la selección, la verdad es que aburrido el partido. Recién en el segundo tiempo, a los 10 minutos, vimos el primer gol, pero aburrido. Así que bueno, se jugará el miércoles que viene en Quito, en Ecuador, también otro partido para el Mundial 2010, ¿no? Bien, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede allí. ¿Cómo le va a esta selección de Maradona? Bueno, esperemos que tenga éxitos, no suerte, éxitos. El pirulo de tapa de hoy, de Página 12, para finalizar, se titula Miedo. Antonello Zapadú es un fotógrafo de 51 años, casado con una colombiana, que acaba de hacerse famoso por sus fotos de Silvio Berlusconi de fiesta en su casa de Cerdeña. Zapadú dijo ayer que no es un paparazzo y que hace 3 años que sigue al premier italiano para probar que abusa de aviones y recursos de la República para su vida privada. Y agregó que le tiene más miedo a Berlusconi que a las FARC. Bueno, una declaración interesante de este señor. Estos fueron algunos de los principales títulos que aparecen en las portadas de los diarios. Esta fue la información que te dicen otros. ¿Querían noticias? Ahora ya las tienen. Bueno, quédense a escuchar parte del aire para saber qué es lo que le decimos nosotros. Actualizamos los datos del tiempo en Mar del Plata. Se mantiene la temperatura, pero baja la sensación térmica. 7 grados la marca térmica, 4 grados y medio la sensación térmica. Cielo nublado con neblina, 9 kilómetros la visibilidad, 74% la humedad, la presión 1026 hectopascales y el viento del norte a 13 kilómetros por hora. En casi todo el país, las 10 de la mañana, 5 minutos. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Daños a la salud física. Falta de oportunidades. Abandono escolar. Daños a la salud. Los niños y niñas que realizan trabajo en la vía pública están expuestos a agresiones, accidentes de tránsito, lesiones e intoxicaciones. Cerca del 30% de los niños y niñas que trabajan en el Gran Buenos Aires y noroeste argentino lo hacen en la calle y medios de transporte.